sacar la cabeza por la ventana. Me he dado de lleno con un árbol y sus ramas. Los frutos de la vida no son como los pintaban. Son amargos, son azules y no saben a nada. No quiero ser que tu sonrisa buscaba. Quiero poner al mal tiempo mala cara. Quiero ser ese hijo puta al que antes insultaba. Quiero ser ese gusano que siempre se arrastraba. No hay salida para nadie, para nadie hay salida. De las fosas del fracaso y de las cimas del olvido. Caminante, no hay camino, solo senda de pasada. Donde abundan esos frutos que tanto nos gustaban. No quiero ser que tu sonrisa buscaba. Quiero poner al mal tiempo mala cara. Quiero ser ese hijo puta al que antes insultabas. Quiero ser ese gusano que siempre se arrastraba. Nuestros sueños y nuestras ilusiones se rompieron en pedazos de uno y mil colores. En la vida no hay mañana, no hay futuro ni esperanza. Solo hay fracaso y humillación para el que pierde la partida. No quiero ser que tu sonrisa buscaba. Quiero poner al mal tiempo mala cara.